mamacita linda. Y el calor de tu piel, y yo extraño el calor de tu piel, y yo extraño el calor de tu piel, de tu piel, de tu piel, y yo extraño el calor de tu piel, vida. Jugando el besito.